¿Se puede presentar, por favor? Antonio Turrén Fernández. Yo soy presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Soy ingeniero agrónomo. ¿Nos puede hablar acerca del libro que acaban de presentar? Sí. Es un libro que conjunta el trabajo de más de 50 personas. Es un libro que, bueno, el título es El maíz en México ante el peligro de los transgénicos. Y son 17 capítulos que abordan varios ángulos: el de biología molecular, el de sociología, antropología social, economía, agronomía. Y en este libro se analiza de una manera transdisciplinaria los efectos que puede tener para la nación que el maíz transgénico sea adoptado en México. ¿Y nos puede decir por qué no se debe de adoptar el maíz transgénico? Porque México es el centro de origen. Aquí hace 10.000 años no había maíz. Lo que había es un zacate que se llama teosintle. Y ese zacate fue domesticado y se convirtió en maíz durante 300 generaciones. Y la diversidad más importante que hay en el mundo sobre maíz, que es un cultivo muy importante para toda la humanidad, es México y el área andina. Hay 400 razas nativas de maíz en el mundo. 60 están aquí y hay otras 300 en el área andina. Entonces, ¿por qué es importante que no se contamine el maíz? Pues porque tenemos el temor, o tenemos la convicción de que estos maíces, lo que van a ocurrir es que se van a acumular los transgenes, y si se contamina toda la diversidad de maíz que hay en el mundo, entonces lo que va a ocurrir es un camino sin retorno. Es decir, que no va a ser posible ya regresar a las condiciones previas a la presencia de los transgénicos en el mundo. Digamos, hace 40 años no había maíz transgénico, ahora ya lo hay. Y si quisiéramos regresar, porque digamos que se nos diéramos cuenta de que causa muchos problemas a salud, a la humanidad, etcétera, ya no sería posible regresar a las condiciones originales. Por eso es que es muy importante no permitir que en los centros de origen sean contaminados. Y bueno, esta semana también se va a presentar otro libro, ¿no? De las personas que sí defienden a los transgénicos y la presencia de los transgénicos en el maíz. ¿Cuál es la postura de estos personajes? No sé si llamarlos científicos. Esa es la posición de los intereses multinacionales. Y también la comunidad académica, científica, está dividida en dos bandos. El bando que a favor de los transgénicos, y hay gente muy conocida y de alto nivel científico que están a favor de los transgénicos, y hay otros grupos que están como nosotros, que estamos oponiéndolo. Entonces la posición de los intereses multinacionales es de que eso es la modernidad y de que esto va a aumentar los rendimientos, pero ya escucharon ustedes de que no hay tal, y que va a ser muy amigable para la ecología, que tampoco es cierto. Hay evidencias de que se está teniendo que usar más agroquímicos en presencia de, después de que se están usando los transgénicos, que antes. Y por otro lado, el riesgo a la salud. Ya hay muchos experimentos que han mostrado con claridad de que puede causar a ratas de laboratorio cáncer que mata a las ratas, y es un daño de tipo crónico subclínico. Es decir, si alimenta uno a esas ratas por una fracción de la vida, de su vida, la tercera parte o la quinta parte, no les pasa nada. Pero si lo siguen alimentando para cumplir su ciclo de vida, entonces terminan con que las hembras mueren de cáncer de mama y que los machos mueren antes por daños de hígado y de riñón. Entonces, esa evidencia que se ha recogido nos tiene muy preocupados, sobre todo para un país como México, en donde el 53% de la energía dietética de la dieta de todo el país viene del maíz y el 39% de la proteína que se consume en México viene también del consumo del maíz. Entonces, somos uno de los pocos países del mundo en donde consumimos el maíz directamente. En la mayor parte del mundo, el maíz es un forraje. Se le da de comer a los animales domésticos y la gente se come a los animales domésticos, a sus productos. ¿Y habría algo más que quisiera usted agregar? No se debe permitir la siembra de maíz transgénico en México por los daños de que estamos hablando y porque es el centro de origen del maíz. No se debe de permitir. Ahora, alternativamente, México tiene los recursos necesarios para lograr la autosuficiencia del maíz con recursos, con tierras de labor, tiene agua en el sureste que nos permitiría producir casi el doble de lo que consumimos actualmente, todo de maíz que no es transgénico. Muchas gracias. De millones su bolsillo llenará, su bolsillo llenará. Cachafaz, mayor ecosistema y la reserva natural de grandes proporciones está en Sudamérica. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Ya vemos en este mundo es materia artificial. Se cuenta por la selva la leyenda popular. Historias que la ciencia no va a poder explicar. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Sigue talando bosque porque todo les da igual. Más y más de lo que tienen muchos más quieren tener. Más y más de lo que hacen esos más quieren hacer. Más y más de lo que pueden esos más quieren poder. Por ser un ser humano la cabeza va a perder. Lo que digo, lo que veo, veo más de lo que quiero. Mientras cae el aguacero, cómo no serte sincero. A me trazo con palabras te dejamos bajo cero. No somos corderos, tenemos temple de acero. Hey. Ahí está mejor.